Señor Jesús, tú eres la roca sublime de mi esperanza, y por tu amor, alegre vive cantando mi corazón. Ya soy feliz, pues tu presencia infinita llena de gracia al alma mía, por lo que entona con gozo esta canción. Señor Jesús, tú eres la roca sublime de mi esperanza, y por tu amor, alegre vive cantando mi corazón. Ya soy feliz, pues tu presencia infinita llena de gracia al alma mía, por lo que entona con gozo esta canción. Aunque el mundo me desprecie, yo te seguiré adorando, pues tu amor es mi delicia, por eso vivo cantando. No me importa lo que digan, yo te seguiré adorando. Pues un día ya en el cielo miraré tu rostro santo, y tendré la dicha inmensa de vivir por largos años contemplando la hermosura de tu sempiterno encanto. Gran poder es miel de amor, Señor, que nunca empalaga, y hace que el ser viva contento anhelando tu salvación. Qué bueno es sentir el pecho y el alma llenos de gracia por la bondad de tu perfecto, glorioso y eterno amor. Tu gran poder es miel de amor, Señor, que nunca empalaga, y hace que el ser viva contento anhelando tu salvación. Qué bueno es sentir el pecho y el alma llenos de gracia por la bondad de tu perfecto, glorioso y eterno amor. Aunque el mundo me desprecie, yo te seguiré adorando, pues tu amor es mi delicia, por eso vivo cantando. No me importa lo que digan, yo te seguiré adorando. Pues un día ya en el cielo miraré tu rostro santo, y tendré la dicha inmensa de vivir por largos años contemplando la hermosura de tu sempiterno encanto.